El día que te fuiste, mi vida quedó triste, mi corazón lloró. No sé por qué lo hiciste, por qué no me dijiste que todo terminó. Creí que me querías, por ti lloré ese día, mi pobre corazón. Pero ya resignado, recordando el pasado, te canto esta canción. Chau, chau, chau, y chau que te vaya bien. Juraste que me querías, con capricho tu desdén. Chau, chau, chau, y chau que te vaya bien. Jugaste con mi cariño y chau que te vaya bien. Chau, muchacha, chau, que te vaya bien. No vengas más. Corazón lloró. No sé por qué lo hiciste, por qué no me dijiste que todo terminó. Creí que me querías, por ti lloró ese día, mi pobre corazón. Pero ya resignado, recordando el pasado, te canto esta canción. Chau, chau, chau, y chau que te vaya bien. Juraste que me querías con capricho tu desdén. Chau, chau, chau, y chau que te vaya bien. Jugaste con mi cariño y chau que te vaya bien.